Volvemos a Cuyo, nos vamos para la provincia de San Luis y vamos a hablar con una radio compañera, radio comunitaria La Bulla. Vamos a hablar con Noelia Aguilar Moreira, una compa querida. Bienvenida al aire de La Mosquitera, Ángeles y Luli, te saludamos, Noé. Hola, compas, ¿cómo les va? Un gusto dialogar con ustedes. Estamos aquí en la ciudad de San Luis, en el microcentro de San Luis. Está a punto de comenzar la movilización. También aquí en San Luis marchamos, un nutrido grupo de personas se ha congregado y al lado tenemos a una compañera siempre en las marchas, Unilda Campo, secretaria gremial de ADU, de la Asociación de Docentes Universitarios, para que nos comente cómo está viviendo esta fecha tan particular en un contexto de ultraderecha fascista. Unilda, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que muy preocupada, muy angustiada por la situación que nuevamente volvemos a vivir como clase trabajadora. En primer lugar, nos hemos concentrado como en conmemoración a aquella histórica jornada en que el pueblo argentino salió a luchar contra el ajuste y que fue reprimido en el año 2001. Y en este contexto que parece que la historia se repitiera, ¿no? No solo de un brutal ajuste a toda la clase trabajadora, sino que este brutal ajuste, como siempre, no cierra sino es con una brutal represión. Una brutal represión que se acaba de estrenar en Buenos Aires a través del protocolo, y bueno, del protocolo antipiquete de Bullrich, pero bueno, por otro lado, muy contenta, porque la verdad que acá en San Luis nos hemos congregado una nutrida cantidad de personas de diversos sectores, y bueno, está interesante, estamos empezando a organizar la movida y a decidir qué vamos a hacer. Bueno, compas, más o menos esa es la situación. ¿Escucharon ustedes ahí bien en piso? Sí, perfecto, se escuchó. Bien. Bueno, justo ahora les comentamos, comienza una asamblea, la asamblea que va primero a dar unos lineamientos de medidas de fuerza, porque en San Luis también el gobierno de Poggi recién asumido ha determinado algunos recortes, pago de sueldos en cuotas para enero y febrero a los y a las trabajadoras estatales. También hay conflictos en el municipio de San Luis con trabajadores estatales haciendo paro por 72 horas. Y en ese contexto también estamos aquí movilizando en consonancia con la lucha nacional. Aquí también en San Luis el recorte está pegando duro a los y a las trabajadoras, así que ese es el contexto en la ciudad. Y bueno, y en esa situación nos encontramos ahora. Noé, y te pregunto, ¿cómo se ve el panorama de la seguridad o represión o como quieran llamarle a esta altura ya? No, estés tranquilo. San Luis es un pueblo chico, suponemos que está Poggi midiendo un poco la situación. Sí, en su discurso de apertura dijo que va a ingresar gendarmería, que es la única provincia que no tenía la apertura de gendarmería, pero no sé, Unilda, ¿cómo lo ves vos? Hasta ahora se ve tranquilo, no hay como grandes cambios. Hasta más tranquilo que en otras ocasiones, porque en otras ocasiones se han acercado los de la fuerza policial a preguntar quiénes son los responsables, y en esta ocasión ni siquiera eso, es como que están mirando desde lejos, no pareciera que va a llevar a mayores consecuencias. Tampoco estamos dispuestos ni dispuestas a hacer ninguna provocación ni nada, hemos consensuado en hacer algo que se decida entre todos y entre todas, y no arriesgar ni un solo mártir más de la clase trabajadora, porque eso nos retrocede. Así que la idea es resistir, protestar, organizarnos, cuidándonos. Y así que esa es la situación por ahora, bastante tranquilo. Incluso en otras marchas suele estar todo vallado, los edificios públicos, y en esta ocasión, marcha anunciada con bastante tiempo, desde la semana pasada, está tranquilo, no está ningún edificio público vallado, así que por ahora la situación aquí se ve tranquila. Excelente, Noé. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por traernos la información de lo que está pasando por allí, y quedamos a disposición. Nos vamos a estar un ratito más aquí al aire. La movilización nuestra, bueno, fue por media calzada, tuvo algunos inconvenientes, tuvo requisa, tuvo algunos infiltrados, ya está llegando al final, así que bueno, nos vamos a quedar un ratito más para leer los documentos, así que quedamos pendientes, y si quieres salir, tener otra salida, aquí estamos a disposición. Bueno, compas, muchísimas gracias por este contacto y por supuesto seguimos en diálogo. Abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau, hasta luego. Ahí estuvimos hablando con nuestra radio hermana de San Luis, Radio Comunitaria La Bulla, y nos comentaba, bueno, cómo iba transcurriendo la jornada del día de hoy por aquí.